Secretario de Hacienda del Gobierno Provincial, Guido Bisterfield. Guido, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Guido, ayer hubo reunión de mesa paritaria con estatales y llegaron a un acuerdo. ¿Nos podés contar cuál es el acuerdo salarial alcanzado con los gremios de la Intersindical? Sí, ayer nos reunimos con Intersindical. Después de largas horas, 5 horas estuvimos reunidos, llegamos a un acuerdo de aumento salarial hasta consistente en el mes de septiembre se le va a otorgar un aumento de 6%, y si la inflación de julio y agosto supera ese monto, se activa lo que se llama la cláusula gatillo y se les da automáticamente el valor de la inflación. Y el otro aumento es en el mes de noviembre, exactamente igual, es la inflación de septiembre y octubre. O sea, básicamente es dos aumentos, noviembre y septiembre, y con la inflación de los 2 meses anteriores. De esta forma, lo que se busca es que los aumentos salariales del empleo público acompañen el ritmo de la inflación y no pierdan poder adquisitivo. Los gremios, dijiste 5 horas de negociación, ¿los gremios que estaban pidiendo un poquito más de pauta o no? Sí, en realidad la primera oferta nuestra fue 2 meses. En realidad se le explicó, fue en virtud de la gran incertidumbre económica que hay y de las variables económicas y de la relación con Nación, todo eso, tenemos mucha incertidumbre y no queríamos, tampoco queremos dar una oferta sustentable financieramente, no queríamos ir sobre seguro. Está bien, después negociamos, estiramos 2 meses más, le aseguramos hasta el 31 de octubre que los salarios van a acompañar a la inflación. Pero después eran detalles de la negociación, ellos querían un valor, por eso se puso un 6% con cláusula gatillo, nosotros decíamos cláusula gatillo automática. Después, en un momento pidieron adelantarnos, nosotros les pidieron adelantar algún tramo a agosto, se les explicó que financieramente el esfuerzo que estaba haciendo la provincia era muy grande y que no podíamos adelantar agosto, por eso habíamos hecho la propuesta a pagar en septiembre. Pero bueno, si bien fue largo, primó el diálogo, el debate, en un marco de mucho respeto, y por eso llegamos a ese acuerdo. Está bien. Hablas de esfuerzo financiero. ¿Cuánto significa para las arcas provinciales este 6%? Sí, el valor del punto, el valor de cada punto que otorgamos de aumento son aproximadamente 120, 125 millones. Por eso es un gran esfuerzo financiero. Nosotros la semana pasada hemos estado enviando un proyecto de ley solicitando incremento del presupuesto a la legislatura, porque el Poder Ejecutivo propone, pero la legislatura es la que autoriza el incremento de gasto. Es justamente por esto, por el mayor incremento en varias partidas, pero sobre la partida más importante, la de sueldos. Está bien, o sea, estaba sacando la cuenta, son más de 700 millones estos 6 puntos. Sí, un gran impacto, un gran esfuerzo financiero que se está haciendo, pero bueno, es a los fines de acompañar los salarios del empleo público, que es una piedra fundamental en todos los servicios que presta el Estado, de que no pierdan poder adquisitivo ante la inflación, ante esta inflación galopante que tenemos hoy por hoy. Y la mesa paritaria docente, ¿se trabó porque el gremio necesita consultar a las bases o ellos piden otra cosa? No, si bien pidieron también un adelantamiento a agosto, como fue acá, lo que también se le explicó que financieramente no es posible, que es el mayor esfuerzo que se está haciendo, por eso la propuesta, lo que quedaron es consultar a la base y un cuarto y medio hasta el 29 para traer una respuesta a la oferta del gobierno. Está bien. ¿Y financieramente cómo está la provincia, Guido, con este que se queja, bueno, por lo menos públicamente se han quejado funcionarios y hasta el propio gobernador Berna, de los fondos que envía Nación, sobre todo? No, financieramente la provincia siempre ha sido muy ordenada, muy prolija en sus gastos, es por eso fundamentalmente que estamos, creo que es la única provincia que tiene paritaria abierta. Es la única provincia, ni hablar de, inclusive comparándonos con los gremios privados, que ha dado este aumento. Si nosotros hacemos una proyección de la inflación hasta octubre, suponiendo que dé un 3% aproximadamente, como dio 3,3 en julio, y creemos que esa tendencia va a estar, vamos a estar dando al mes de octubre un 29% de incremento aproximadamente. Sí, sí. Son unos valores que no se ven en ningún lado, por eso se les recalcó el gran esfuerzo que está haciendo, y es gracias a la solidez financiera que tiene la provincia. No nos sobra nada, estamos con lo justo, pero también podemos sobrellevar los embates del gobierno nacional. En el incremento que estamos mandando a la Cámara, hay muchísimas partidas, si bien hay muchas partidas que debemos incrementarla por el mismo inflación, que los gastos se han disparado, hay otras partidas que debemos incorporarlas al presupuesto porque son gastos que Nación dejó de prestar, servicios que Nación dejó de prestar, y nos incrementa el gasto a la provincia. Un ejemplo concreto es el programa de Mi Casa, viste, que está llevando adelante provincia con municipio para la construcción de viviendas sociales. Sí. Al no venir más fondos del FONAVI y no poderse construir más viviendas, la provincia tuvo que salir a suplantar eso y poniendo recursos propios que podía haberlo destinado a otra finalidad. Claro, sí. Había una queja también de la ministra de Educación del programa de refuerzo alimentario que tampoco estaba llegando. No, refuerzo alimentario en educación. Lo que se incrementó el costo en lo que se destina, lo que nosotros llamamos la copa del lecho, la comida, sí, a los establecimientos escolares, terrible. Lo de salud, se ha incrementado la demanda en el Mola y en el Centeno, es terrible. Lo que es desarrollo social, hay partidas que la estamos incrementando porque justamente la situación social que se vive lo amerita, y también por la falta de respuesta del gobierno nacional, de las áreas del gobierno nacional hacia la población, y acuden a la provincia y gracias a Dios la provincia le está pudiendo solucionar los problemas. Bien, Guido, gracias por estos minutos. No sé si querés completar con algo, sino gracias. No, simplemente recordar también, porque siempre tenemos la consulta, que en septiembre y en noviembre es el aumento al sector activo. Los pasivos, el aumento lo cobran un mes después, pero es por la metodología propia, no es por otra razón, sino que tiene que aumentarse a los activos para automáticamente se desencadena el aumento a los pasivos. Ah, está bien. O sea que los pasivos van a tener el aumento, pero un mes después. Claro, está bien. ¿Y es el mismo aumento que reciben los activos? Es el mismo aumento. Técnicamente es, aumenta los activos, surge un coeficiente que es casi igual al aumento de los activos, y ese coeficiente es el que aplica el instituto para aumentar a los pasivos. Bien, gracias, Guido. No, por favor, hasta luego. Bien, el subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfield, dando algunos detalles del encuentro paritario que mantuvieron con los gremios estatales, primero con la intersindical y después con el gremio, con los gremios docentes. 8:35 minutos, estamos haciendo periodismo turno mañana hasta las 9:30.